Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Hola, queridos oyentes, soy Olga y os voy a contar un acertijo. ¿Dónde están las canarias? Suelen estar en las jaulas. Seems like we're holding on forever. Hola, soy Jesús y ahora os voy a contar una adivinanza. Tiene lamparitas de luz verde y cuando es de noche las enciende. ¿Quién soy? La luciérnaga. Espero que tengan un buen día. Hasta otra. Hola, queridos oyentes. Me llamo Jaime. A ver si adivináis lo que os voy a decir. ¿En qué se diferencia un árbol y un borracho? En el que el árbol empieza en el suelo y acaba en la copa, y el borracho empieza en la copa y acaba en el suelo. Hola, soy Laura y ahora para que penséis os voy a decir unas adivinanzas. Es tan grande mi fortuna que estrena todos los años un vestido sin costura, de colores salpicado. ¿Quién soy? Pues la serpiente. ¿Cuál es aquel pobrecito siempre andando y no sale de su sitio? El reloj. Hola, queridos oyentes, me llamo Sonia y os voy a contar una adivinanza. Soy pequeño como un ratón, pero guardo la casa como un león. Ya la habéis acertado, queridos oyentes, pues los que no lo hayan acertado, se lo voy a decir. La llave. Y os voy a contar una adivinanza. ¿Qué es lo que se mete en el agua y no se moja? La sombra. Hasta luego, queridos oyentes. Una persona telefonea a la escuela para hablar con el director y le dice: buenos días, señor director. Llamo para comunicarle que el alumno Armando Vicente no podrá asistir hoy a clase. De acuerdo, me parece muy bien, pero ¿puedo saber con quién hablo? ¡Sí, mi padre! Oye, mamá, ¿por qué papá tiene tan poco pelo? Es que papá es muy listo y siempre está pensando. ¿Y entonces por qué tú tienes tanto pelo? Anda, calla y cómete la sopa. Cariño, ¿por qué llora tanto nuestro hijo Carlitos? Porque le ha abierto la boca al gato para ver cuántos dientes tenía. Y el gato la ha cerrado para ver cuántos dedos tenía Carlitos. Niño, sal del coche y mira si funciona el intermitente. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Mamá, mamá, ¿por qué las novias el día de su boda van de blanco? Porque es el día más feliz de su vida. Entonces, ¿por qué los novios van de negro? Juanito, dime una palabra que tenga varias oes. Goloso. Muy bien, ahora tú, Pablo. Horroroso. Muy bien, ahora te toca, Jaimito. ¡Gol! Jaimito, dime una palabra que empiece por D. Ayer. Ayer empieza por A y no por D. Es que ayer era domingo. Jaimito, ¿cómo se llama el animal que cambia de color? Semáforo. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Ríete. Una buena carcajada es un pequeño ejercicio físico. 100 o 200 carcajadas equivalen a 10 minutos corriendo. Además, baja el estrés y despierta células naturales de defensa y los anticuerpos. Florecido de mi locura, tu locura. El Camino de Santiago. Historias, curiosidades, consejos, rutas. Descubre con nosotros el espíritu del camino. El Camino de Santiago. Una sección presentada por los alumnos del IES Villegas. Año Santo. El próximo Año Santo será en 2010. También se le llama Año Jubilar. Se produce cuando el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, sea domingo en el calendario. Documentación a llevar durante el viaje. Todos los peregrinos y en especial los niños deben llevar su DNI y la tarjeta de la Seguridad Social. Además, se recomienda llevar una guía del camino, la credencial, bolígrafo y papel y teléfonos de familiares o amigos. Material que no debemos olvidar: la mochila. Ten en cuenta que todo lo que vayas a utilizar lo deberás llevar encima. Por tanto, piensa mucho qué es lo que realmente necesitas en el viaje. Recuerda que no puedes llevar mucho peso, menos del 10% de lo que pesas, y que tiene que estar bien repartido por toda la mochila. La mochila no puede ser de las de colegio, ya que debe tener las correas anchas y mullidas, y si es posible, una correa para atártela a la cintura. Calzado y ropa. Las botas deben ser flexibles, que abracen el tobillo y que a la vez sean transpirables e impermeables. Unas chanclas o zapatillas de goma también deberás llevar, para descansar los pies después de la jornada. No olvides llevar varios pares de calcetines para evitar los roces, mejor si son de algodón. Sombrero o gorra para que te protejas del sol y de la lluvia. Unos pantalones cortos, otros largos, ropa de abrigo si no lo haces en verano, ropa interior, un impermeable, un neceser, toalla, saco de dormir o esterilla, crema hidratante de protección solar y un pequeño botiquín con vendas y tiritas. estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Cuentos, chistes, adivinanzas, música y muchas más cosas. Número uno, vamos a empezar así. Hasta un tum, ta, ta, hasta ta, tum, tum. Pero falta alguien aquí. Número dos, número dos. Viene el dos después del uno. Hasta un tum, ta, ta, hasta ta, tum, tum. Pero falta alguien aquí. Número tres, número tres. Viene el tres después del dos. Hasta un tum, ta, ta, hasta ta, tum, tum. Pero falta alguien aquí. Número cuatro, número cuatro. Viene el cuatro después del tres. Hasta un tum, ta, ta, hasta ta, tum, tum. Pero falta alguien aquí. Número 5, número 5, viene el 5 después del 4. Hasta un tum, ta, ta, hasta ta, tum, tum. Ya es hora de partir. Pierna y pie, cabeza, hombro, pierna y pie, pierna y pie. Ojos, oídos, boca y nariz. Cabeza, hombro, pierna y pie. Ahora no cantemos la parte de la cabeza. La mostramos sin decir nada. ¿Estamos listos? Hombro, pierna y pie, pierna y pie. Hombro, pierna y pie, pierna y pie. Ojos, oídos, boca y nariz. Hombro, pierna y pie. Esta vez no cantaremos la parte de la cabeza ni la de los hombros. Los vamos a mostrar sin decir nada, ¿de acuerdo? Pierna y pie, pierna y pie. Pierna y pie, pierna y pie. Ojos, oídos, boca y nariz. Pierna y pie. Ahora mucha atención, porque no vamos a cantar la parte de la cabeza, hombros ni piernas. Solo los vamos a mostrar sin decir nada. Es fácil. Pie, pie. Pie, pie. Ojos, oídos, boca y nariz. Ahora no vamos a cantar nada, ni cabeza, ni hombros, ni piernas, ni pies. No digan nada. Shh. Uno, dos, tres y... Ojos, oídos, boca y nariz. Ahora es libre, todo el mundo puede cantar cabeza, hombros, piernas y pies. Es muy fácil. Cabeza, hombro, pierna y pie, pierna y pie. Cabeza, hombro, pierna y pie, pierna y pie. Ojos, oídos, boca y nariz. Cabeza, hombro, pierna y pie. Hola queridos oyentes, me llamo Ángela y os voy a contar un poema. Se titula Sirena Varada. Perdida sobre la tierra, varada a orillas del mar, solita se ve una sirena. Dicen que es una estrella del mar, con las escamas de bronce, los dientes de marfil y la melena de plata, que hacía castillos de arena, soñando con ser humana, que el tiempo tiñó de nieve su pelo,

dijo el hombre gris, enarcando las cejas. ¿Todavía no estás contenta? Vosotros los niños de hoy sí que sois exigentes. ¿Quieres decirme que le falta esa música perfecta? Mamá miró al suelo y reflexionó. Creo que no se la puede querer. Cada libro es un tesoro distinto. Si no lees ninguno, nunca te harás rico. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Fortunato, Fortunato, no es un perro ni es un gato, es un lobo muy sensato, nuestro amigo Fortunato. Fortunato, Fortunato, no es un perro ni es un gato, es un lobo muy sensato, inocente como un pato. Salta, corre, juega fútbol con un gato, como un niño que hace nato sus zapatos, es alegre y divertido nuestro lobo. Fortunato, Fortunato, Fortunato. Él no come abuelas ni caperucitas, se alimenta con un par de naranjitas. Vale roquear tu trapo que las ambitas, pero nunca, nunca falta nuestra cita. Fortunato, Fortunato, no es un perro ni es un gato, es un lobo muy sensato, nuestro amigo Fortunato. Es un lobo que no es susto y que no es malo, compañero para pasar un buen rato. Viene siempre hasta los topes de regalos. Fortunato, Fortunato, Fortunato. Fortunato, Fortunato, no es un perro ni es un gato, es un lobo muy sensato, nuestro amigo Fortunato. Fortunato, Fortunato, no es un perro ni es un gato, es un lobo muy sensato, inocente, Fortunato. Una vida sana de la noche a la mañana. Fomenta su participación en la cocina, observando siempre unas normas de seguridad. Los más pequeños pueden participar en la elaboración de las recetas sencillas o determinados pasos de los platos más elaborados. Esto les ayuda a ser conscientes de lo que comen y a apreciarlo. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos. Anécdotas de la historia. Desde la antigüedad a nuestros días. Para aprender de forma divertida. Anécdotas de la historia. Hoy os hablamos de... La reina se está afeitando. Hace muchos años no se permitía en los teatros que las mujeres actuaran, por lo que los papeles femeninos eran realizados por hombres. En cierta ocasión, el rey inglés Carlos II asistía al estreno de una obra en la que uno de los papeles principales era la reina de Inglaterra. Impaciente y nervioso por la tardanza, llamó al director de la compañía para ponerlo verde. El cómico ofreció mil excusas y, como ninguna convencía al monarca, le dijo: «Señor, ¿queréis conocer la verdadera causa del retraso? Es que la reina todavía se está afeitando». Ante tal explicación el rey se echó a reír y contestó: «Id con mi enhorabuena, grandísimo Biribón, pícaro de siete suelas, pues no creo que jamás vuelva a reír yo con tantas ganas como ahora». Y se tronchaba de risa su graciosa majestad. ¡Disfruta con Menuda Hora! Curiosidades. El avestruz es el animal que más velocidad puede alcanzar corriendo sobre dos patas. Puede alcanzar los 67 km/h y puede mantenerse corriendo grandes distancias a esa velocidad. Bastante más que el hombre, que no llega a los 40 km/h durante un máximo de 100 metros. El avestruz macho puede medir 2,5 metros de altura y pesar más de 130 kilos. Las avestruces tienen solo dos grandes y fuertes dedos en cada pie, que pueden usar para defenderse. Cada huevo de avestruz puede pesar hasta un kilo. La edad de un árbol se puede saber contando los anillos formados en el interior de su tronco. Estos anillos se forman por las estaciones. En las estaciones húmedas y lluviosas, justo debajo de la corteza del tronco, se producen grandes vasos de paredes finas. En las estaciones secas, los vasos se hacen más pequeños y sus paredes se engrosan para proteger el agua que en esa estación es más escasa y más valiosa. Por tanto, el crecimiento del árbol durante el verano es más oscuro que durante el invierno. Esto explica por qué muchos árboles tropicales no tienen anillos anuales, ya que en las zonas tropicales no hay estaciones claramente definidas. Mi película Disney. Si hay alguien que ha estado desde que hemos nacido en nuestras vidas, ese es Disney y sus películas. Por eso hemos querido hacer una sección para recordar y hablar de las películas que más nos han gustado. Cada programa os hablaremos de una, y como somos muchos y tenemos gustos diferentes, nuestra selección es muy variada, como vais a poder comprobar. Hoy, nuestra película elegida para comentar es Frozen.

venes para ti. Su primer éxito, Sola y Suel y... Me cago en mi padre. Es mi padre que le llamaba. Y ahora el teléfono, su primer éxito, Sola y Suel y... Me cago en mi padre. Es mi padre que le llamaba. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. Me cago en mi padre. Es mi padre que le llamaba. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte. Es adicto al alcohol y la maltrata física y psicológicamente, ¿vale? Y llamas a un psicólogo. Y la maltrata física y psicológica. Y no sé decir esa palabra. Y la maltrata física y psicológicamente. Y llamas a un psicólogo. Psicológicamente. Ay, ahora no sé decirlo. Física y psicológicamente. No. Y llamas a un psicólogo. Pues compra unos de estas camas elásticas. Point, point, point. Estos trampolines son los más novedosos del mercado. Y es que si no se sabe su propia letra, esto, vamos mal. Me he perdido. Ya, el número 6. Que me he perdido. Venga, empezamos desde el... Venga, esta sí, esta es la buena. Llama ya al 685724354. Macho, Solo cuestan 100 euros. Y esta... Y a... Chocotete. Pum, pum, pum. Pim, pim. A mí no se me oye, mira. No se me oye. Chocotete. ¿Así? Sí. El choco. No. Es el chupete que tiene sabores como chocolate. Mmm, loco, lico. Me he liado yo. La lengua del sabor que yo tengo. Precio recomendado. Es que no se entiende. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Menuda Hora. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. La vida ha cambiado últimamente, la electrónica es la gran revolución. Pues tan solo con un dedo simplemente, todo es fácil si presionas un botón. Todo es fácil si presionas un botón. Toca el botón. Si viajas por el mundo, toca el botón. Desde tu ordenador, toca el botón. Si quieres ver el fútbol, toca el botón. De tu televisor, toca el botón. Y cambiará de rumbo, toca. La ruta del avión, toca el botón. Y dale al tragaperras, toca el botón. Y te ganas un pastón. Toca el botón. Y saca un bocadillo, toca el botón. O sácate un bombón, toca el botón. Y saca el cigarrillo, toca el botón. O escucha una canción, toca el botón. En el aparcamiento, toca el botón. Si vas en ascensor, toca el botón. Si eres tío lento, toca el botón. De la calefacción. Hay que ver el avance tremendo. Hay que ver cuánta imaginación. Puedo darle la vuelta a este mundo con tan solo apretar en un botón. Con tan solo presionar en un botón. Toca el botón. Si viajas por el mundo, desde tu ordenador. Si quieres ver fútbol, de tu televisor. Y cambiará de rumbo la ruta del avión. Y dale al tragaperras y te ganas un bastón. Y saca un bocadillo o sácate un bombón. Y saca el cigarrillo o escucha una canción en el aparcamiento. Si vas en ascensor, si eres violento, de la calefacción. La vida ha cambiado últimamente y la electrónica es la gran revolución. Pues tan solo con un dedo simplemente todo es fácil. Si presionas un botón, todo es fácil. Si presionas un botón, si presionas un botón.